Este tema va dedicado a toda la gente de Córdoba. Y es nuestro sincero homenaje al grupo Trulalá. Él prepara su vaquero nuevo, sus botas tejanas para ir al baile. La camisa y un pañuelo negro que con amor su madre se lo regaló. Muy lleno de vida, él sale a bailar y a su novia la pasa a buscar. Agarrados de mano se van, inocentes, pero no se esperaban lo que había de pasar. Son las 5 ya de la mañana, se termina la noche, se van a descansar. De repente por el camino se escuchan disparos y cayó asesinado. La novia nerviosa no sabe qué hablar y en su agonía se puso a llorar. Han pasado semanas, meses y años, todavía no se sabe quién fue el criminal. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Aquel chico del baile que su madre lo espera y él está tirado en la calle. ¿Dónde está? ¿A dónde está? Aquel chico del baile que su novia lo llora y él está sin vida en la calle. Se termina la noche, se van a descansar. De repente por el camino se escuchan disparos y cayó asesinado. La novia nerviosa no sabe qué hablar y en su agonía se puso a llorar. Han pasado semanas, meses y años, todavía no se sabe quién fue el criminal. Y él está tirado en la calle. ¿Dónde está? ¿A dónde está? Aquel chico del baile que su novia lo llora y él está muerto.